amiga, yo soy el que gira, deja de verte a vos. La luna ya ilumina, es la garantía de que giro sin dudar, más allá de lo que durará. Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches, gente. Estamos bastante complicados por todos lados, pero bueno, salimos igualmente. Todo esto lo hacemos para ustedes, gente. Disfruten. Esperemos que disfruten, justamente. Esta es la idea, ¿no? Estamos acá en un lugar que hace un tiempo era inimaginado para nosotros. Es más, les diría que estamos en un lugar inimaginado para nosotros hasta hace una semana atrás también. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Realmente muy, muy, pero muy contentos de estar acá. O imaginamos poco, o no sabemos, pero... Bueno, la cosa es que vamos cosechando, gente. Un gran saludo a la gente de acá del lugar de Gru, un gran saludo a los chicos de Andando Descalzo que nos invitaron cordialmente después de lo que fue aquella nota de Ideas en el Estudio, que la pueden encontrar, la pueden ver allí en lo que es el Facebook de Ideas en el Estudio. Y salió la onda para venir a transmitir acá, segunda vez que vamos a transmitir a los muchachos de Andando Descalzo, la otra vez fue en Tabasco, en Flores, hace ya un cosa de un añito, dos. Sí, ahora año y medio, ponele. Pero ahora tenemos un show especial con el condimento que es la presentación del CD. Presentación oficial en Capital, digamos. Es la presentación oficial de Ventanas. Si bien se habían tocado en Circus anteriormente y en Rosario, ahora hacen la presentación oficial. Hay una bocha de gente acá en Group. Convengamos que es un lugar muy, pero muy grande, Group. Y estamos ahí, en espera ya de que esto arranque. De un minuto para el otro vamos a tener a los muchachos de Andando presentando Ventanas. Gente, los invitamos a todos que se comuniquen a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Esa es la forma que tienen de comunicarse. También tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda. Así que, gente, la invitación está hecha. De ahora en adelante, fiesta. Andando Descalzo en vivo y en directo por Radio Pasalaonda. Hay una lista extensa. Hay Andando Descalzo por la rato de anoche, gente. Ahí andando para el rato. Así que bueno, quédate ahí escuchando. Si no estás acá, si tenés tiempo de venirte, venite porque va a ser un show de la hostia. Estuvimos viendo ahí la lista de temas, así que se viene un show de la San Concha de Dios. Como lo tienen acostumbrado básicamente los chicos de Andando Descalzo. Ahora vamos a escuchar música y después directamente lo escuchás desde la consola hacia tus oídos. Andando Descalzo en vivo y en directo en Radio Pasa la Onda. Bienvenidos, esperemos que lo disfruten. Oh, www.blogspot.com. ¿Cómo está la banda, loco? Hace tanto tiempo que no tocamos en Capital. ¿Eh? Vamos, vamos, vamos, que es temprano, damos energía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, estamos acá, loco, presentando disco nuevo. Noche en grupo. Thank you. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se armó, ¿eh? Se armó la noche, ¿no? No me van a decir que están todos re locos, ¿no? Son las 9:30. Bueno. Cigarrillo. Muchísimas gracias. Va también a estar tocando con nosotros esta noche y le quiero dar un aplauso acompañado por ustedes para Lucía. No es la primera vez, es una amiga de la casa. Vamos con Náufrago. son muchas de tantas, lavo lo que queda. Muchas gracias. Otros amigos que nos están acompañando, que ya estuvieron tocando, y quiero un aplauso grande para Daro y para Salvi. Un aplauso acá en los vientos, loco. Cansé. ¿Cómo está? ¿Está bueno, no? ¿Está buenísimo? Dale, ¿cómo no? ¿Siguen todos re locos? Ahora vamos a bajar un poquito. Bueno, este tema merita un rico trago. Bueno, vamos a ir con un tema también de Ventanas. Estuvimos haciendo el disco, gran parte del disco, en una quinta. En el verano del 2011 alquilamos una quinta y nos fuimos 15 días Y esta canción se armó, se tuneó, se volvió a armar en esa quinta, ¿sí? Es una canción muy linda, El Aviador. Gracias, Lucía. Mati. Muchísimas gracias, che. Muchísimas gracias. Vamos a invitar a otro amigo que estuvo acá grabando el disco. A Marcelo Telechea de Contravoz. Un fuerte aplauso, va a estar en los teclados acompañando al Bocha. A veces Para Marcelo, loco. De contravoz. Bueno, tengo que presentar, tengo que seguir presentando. Vamos a seguir con amigos, con músicos y amigos acá de la casa. Pero antes de presentar, quiero que arranque la base. ¿Se puede hacer eso? ¿Es viable? ¿Es viable o no? Maxi, te estoy hablando. ¿Se puede arrancar la base? Bueno, arrancame la base, bien, bien, bien, vamos, vamos. La palma, la palma, la palma, la palma, las palmas. La palma, la palma, la palma, la palma, las palmas. Le voy a presentar a Tita Prince, un fuerte aplauso. La palma acá para María, un fuerte aplauso también, que va a estar Latinoamérica, se lo pasa el tiempo, vuela, pero no corre para todos, aunque se duela, y juega con lo que quieras en tu mano, y sigamos. aplauso a las chicas. Un fuerte aplauso. Eso puede ser. Pará, che, Maxi es un amigo. No voy a permitir que vean que Maxi se la come. Tranquilos. Uy, bueno, muchísimas gracias, señor. Va a ser papá. ¿Cómo se la va a comer Maxi, loco? Bueno, voy a aprovechar para saludar a... Lo tengo que saludar, sí, viendo la banda de Córdoba. De Córdoba está acá la banda. Hay banda también que me enteré. De Chivilcoy. De La Plata también. Monte Grande. Bueno, es muy importante para nosotros esta noche. Fue mucho laburo hacer el disco. Y esta noche nada, estamos tocando todas las canciones del disco. Y lo que pedíamos era que vinieran todos y vinieron todos. Así que muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la música, algunos durante tantos años, y los nuevos bienvenidos sean, chicos. Esto es Andando Descalzo, así cierra el disco. Hey, cordobés, culiao, ya está ahí el auto, ojo, hey. Pensando. muchísimas gracias, chicos. Estamos viendo un show de la San Concha de Dios. La verdad que este tema, para mí es el tema justamente que cierra, ¿no?, el disco. Estamos viviendo un repaso de todo lo que son estos 17, 18 años de carrera de la banda. Y realmente está sonando de la puta madre, gente. Esperemos que se esté escuchando bien de acá. Parece que está saliendo todo bien. Así que realmente estamos muy, pero muy contentos de estar acá. Muy agradecidos a los chicos de Andando por habernos invitado. A la gente del lugar por permitirnos estar acá. La verdad, muchísimas gracias por estar del otro lado. Y queda un poquito más, gente. Todavía no se acabó el show. La verdad que está sonando muy, muy, muy parejito. Y sigue hablando Juan. Así que los voy a dejar, gente. En un ratito cerramos. Pero atenti, porque todavía queda un poco más de Andando Descalzo en vivo y en directo desde el grupo, gente. Aquí estamos, pasando la onda, desde radio, pasa la onda, 100% música sin caretas, jamás estamos quietos. Y esta es la prueba. Thank you. es que tranquilo, cierro la puerta y cierro la ventana, porque soy una bomba, soy una bomba, soy una bomba de tiempo, soy una bomba, soy una bomba, soy una bomba de tiempo. Bueno, escúchame, ya se calmaron, ¿no? Ya están caretas, ¿sí? ¿Estamos todos caretas? ¿Eh? ¿Estamos todos caretas o estamos todos re locos? Estamos para terminar, Juan, me parece, ¿eh? ¿Estamos para terminar? Sí, bueno, muchísimas gracias. Esto fue Andando Descalzo, presentando su disco Ventanas. Un placer haber estado acá. Chau. Thank you. Vamos a hacer una cosa, hace mucho que no la hacíamos. Empiecen ustedes. Al ritmo que ustedes quieren, avanza la música. A ver. ¡Vamos! Una más, una más, una más. A ver. Y con esta no vamos, ¿eh? Una más, una más, una más, una más, una más, una más. Siento mucho calor sobre todo donde estamos, porque siempre subí la estufa. Siento mucho calor y en las patas siento el olor del correzaco. Para mí lo que tendría es nuestro amor, para avivar este calor. Una mañana que compra una flor. Thank you. vieja, vamos. Nos estamos viendo, buenas noches. ¿Hay tiempo para una más? ¿Cómo? Sí, hay tiempo. No, ¿cómo que no? Control, sí, hay tiempo para una más. Una más, nos estamos yendo, muchísimas gracias. Esto fue Dando el Callo, un grupo presentando Disco Ventanas. Chao, chicos, chao. Condiciones dadas. ¿Están las condiciones dadas? Oh, no! pasalaonda.blogspot.com. Parecía que no se venía, ¿no? ¿Qué pasaba? Ustedes cerraban con luz ahí y faltaba algo. Y no podía ser de otra manera, no podían no cerrar con el marinerito. Faltaba una presión de final, como que se olía que venía algo, pero no parecía, ¿eh? Parecía que se iban, pero no. Yo me asusté en un momento, pensé que no iban a tocar. Llegó y vino remando y salió. De hecho, cuando yo vi la lista dije, qué raro que no está el marinerito. Y la verdad que sí, estuvo finalmente. Gente, un gran show hemos vivido, sonó realmente muy, pero muy parejito. Muy bien realmente. Creo que vimos un show, creo que yo era por lo menos el show que estaba esperando, por lo menos. La verdad que sí, sonaba muy bien. Muy buena presentación, sí, la verdad, me encantó. La verdad que sí, porque aparte fueron mechando con diferentes temas de lo que es la discografía anterior, Andando Descalzo. Bueno, gente, estamos realmente orgullosos, por lo menos en mi caso es un sueño cumplido en un punto. La verdad que sí, era necesario volver a transmitirlo y más en estas condiciones. Más en este lugar también, ¿no? Un lugar tan grande como lo que es Groove y daba la casualidad que estaban presentando el disco los muchachos. La verdad que esperemos que se haya escuchado de la mejor manera. Se lo vamos a estar retransmitiendo. Quiero agradecer profundamente a los chicos de la banda de Andando Descalzo, al Ruso, a todos los chicos de la banda que nos permitieron estar acá y realmente transmitir un show que realmente no lo esperábamos en un momento. Esperemos que se haya escuchado bien. Yo creo que realmente sonó bien. La verdad que sí. También hay que agradecer a los chicos que no se ven, ¿no? La gente del staff de Andando Descalzo. Y a toda la gente que labura. Sí, también a la gente de Groove que nos brinda la posibilidad de estar acá también. Sí, la verdad que muchísimas gracias a toda la gente de Rock y Reggae que nos permite cada semana regalar entradas. Estuvimos regalando entradas también para este show. Bueno, gente, Andando Descalzo, digamos, cumplimos la cuota, ¿no? Porque te regalamos entradas. Los estuvimos lo tuvimos en realidad en Ideas en el Estudio con la nota completa que la pueden encontrar allí en YouTube. Así que más no le podemos decir, en otro caso. Entra, te lo trajimos en Ideas en el Estudio también, en vivo y en directo como fue hoy, la verdad. Bueno, pueden pedir. Pero pudiste verlo, pudiste escuchar, pudiste venir a verlo. ¿Qué más querés? Bueno, se puede pedir. Bueno, gente, nos estamos yendo, nos estamos retirando. Nos vamos a ir de un poquitito de... En un ratito nos vamos a dejar con un poquito de música y después nos vamos a estar yendo, gente. Nos pueden encontrar a través de lo que son las redes sociales, a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Muchas gracias a toda la gente que se estuvo comunicando. Y les mandamos un gran saludo en el Upinte. Estamos muy contentos, yo realmente estoy muy, pero muy contento. Nos encontraremos en la próxima transmisión. Y recordarles que mañana, a partir de las 15 horas, está Mundo Bullicio, programa que es una extensión de Pasa la Onda, podemos decir. La verdad, sí, yo creo que la política obviamente nos viene dando para hablar para el programa. Nos quiere escuchar el programa La Política, entonces nos da para hablar. Exacto, nos dan material durante la semana para que Mundo Bullicio salga a partir de las 15 horas por FM Moreno. Nosotros nos vamos a estar reencontrando el jueves que viene, capítulo 169. Así que muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda, los controles y la co-conducción. Nada más, gente. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos el jueves. Nos vemos. Gracias por pasar la onda, gente. Nos estamos viendo. Suerte.